10:50, vamos a quedarnos ya con el primer capítulo de la actualidad local en este miércoles, como decimos, 27 de julio, en medio del verano que lamentablemente suele ser, tradicional época de abandonos de animales. Lo comentábamos el otro día en nuestra sección Hablemos de Perros, precisamente con Antonio García, y como decimos, cada año suele ocurrir lo mismo, personas que se marchan de vacaciones, no saben dónde dejar a sus animales y abandonan a sus animales directamente por ese motivo o por otros, y al final, bueno, pues es un problema que aumenta por estas fechas. Todo ello, bueno, pues con además el añadido de que se cuenta con menos colaboración, por ejemplo, solidaria, en estas fechas también, por el movimiento de vacaciones y demás, hacia colectivos como Zarpitas, y por eso hoy queríamos quedarnos con esa problemática que vamos a trasladar. Vamos a hablar de diferentes asuntos en torno, como decimos, a la Asociación para la Protección Animal Zarpitas, en el día de hoy, y de hecho nos acompaña al otro lado del hilo telefónico una de sus integrantes, con quien conversamos hace un tiempo, por ejemplo, hablando del mercadillo solidario que organizaban. Se trata de Hermi Arjona. Hermi, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No, ya gracias a vosotros. Decimos que hace ya unos meses, porque fue en febrero, ¿verdad?, cuando hablábamos sobre el mercadillo solidario que organizabais, sí, en aquellas fechas. Y bueno, pues la verdad es que llegados a este punto, en pleno verano, la situación es que, me comentabas, os veis desbordados por la cantidad de labor, por el número de abandonos, por toda la actividad que tenéis que realizar y por el descenso y las complicaciones en cuanto a vuestros recursos económicos, ¿no? Exactamente. Ahora mismo estamos desbordadas porque también es temporada de cría de las colonias gatunas. También estamos muchos abandonos semanalmente. Podemos contar más de una decena de casos. Personas que ahora llegan las vacaciones y no saben qué hacer con sus mascotas, como tú has dicho, y nos llaman a nosotros para que nos hagamos cargo. No queremos al animal porque aquí nosotros no somos una residencia. Sí. Ayudamos a los animales que realmente lo necesitan, no porque tú te quieras desprender de un animal, obviamente. Entonces, pues claro, entre unas cosas y otras, pues nos vemos súper saturadas, a deshora, no tenemos vida porque somos personas que trabajamos, que tenemos nuestra familia, y nos pueden llamar a cualquier hora del día. Y la verdad, porque no tenemos ayuda ninguna, la ayuda que tenemos ahora es unos pequeños sorteos express que estamos haciendo, porque la posibilidad de hacer mercadillos con estas temperaturas y que las personas están muchas de vacaciones, pues es imposible poder hacerlo. Y entonces pues necesitamos tener dinero porque tenemos muchísimos gastos en residencia, gastos veterinarios de animales que nos llama la gente, tenemos que recoger, tenemos 8 cachorros de gatos que la gente encuentra y llaman a Zarpitas, no podemos mirar a otro lado, muchas veces con todo el dolor de nuestro corazón lo hacemos, porque si tú coges y te encuentras un animal, lo normal es que tú te hagas cargo de ese animal, porque nosotros no podemos, es que no podemos, no tenemos subvenciones, no tenemos ayuda, y claro, se nos está saturando todo estos meses, están siendo muy, muy complicados, la verdad. Así que, por lo que veo, ¿no?, además, hacéis este llamamiento, esa denuncia, desde la impotencia, ¿no?, que la que veis que siguen aumentando cada día los casos, las situaciones, y sin embargo, bueno, pues no tenéis recursos para afrontarlos, ¿no? Exactamente, también queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía que por favor no alimenten a los gatos callejeros, porque ahora mismo contamos con unas 10 colonias gatunas y están todas controladas por compañeras nuestras, voluntarias y del equipo de Zarpitas.

y tuvimos que deshacernos de muchísima material que usábamos para los mercadillos, de para que usábamos pues, para sorteos, bolsos de piel, pienso, de todo. Tuvimos que tenemos fotos, tenemos incluso cuando se le devolvió la llave, se le explicó el motivo. No es que fuésemos exquisitas, es que era un sitio insalubre y de poco acceso. Entraron, nos rompieron el candado, nos robaron, volvieron a poner una cerradura el ayuntamiento, pero claro, es que se nos anegaba todo. Y si nos apurgaba, tuvimos que dejarlo porque que es que perdíamos más que ganábamos, la verdad, aparte de ser un sitio minúsculo. De todas formas, por lo que comentas, no necesitáis tanto una sede como tal de cualquier colectivo, como si, que también podría funcionar de esa manera, ¿no? Pero más un lugar en el que se pueda realizar ese tránsito de los animales, ¿no? O sea, que tendría que ser para acoger animales durante esos 10 días. Exactamente, sí, lo que nosotros solicitamos básicamente es, porque vamos a ver, una sede la podemos tener en cualquier casa particular de cualquiera de nosotras, pero lo que necesitamos es un lugar donde poder meter los animales durante los 10 días, que o 5 o 4 que dure en la transición, de mirar si tiene enfermedades, de intentar localizar al dueño, porque lo ponemos, todo el mundo lo ve, que lo ponemos en redes sociales, todo, pero por lo menos tener un tiempo de espera y las acogidas están súper saturadas. Tenemos, por suerte, muchísimos voluntarios que nos ceden sus casas, sus campos, pero están todos saturados. Te puedo decir que hay personas que tienen hasta 4 y 5 gatos. Y es que no se puede más. Es que no, porque están en el peligro de que los vecinos denuncien, están en el peligro de que... de muchas cosas, y nosotros exactamente igual, todas las que somos de la organización, todas tenemos animales de acogida. Y todas tenemos muchísimos animales en casa. Ahora mismo, por tanto, cuando ocurre alguna de estas situaciones, que además podemos seguirla a través de Facebook, son continuas, nos decías, hablabas de, no quería que se me quedara atrás ese dato, más de una decena de abandonos por semana. Sí. En Ubrique. Sí, entre gatos que se abandonan en colonias ferales, gatos que, como ya te digo, mis compañeras alimentan y cuidan las colonias, pues dentro de su medida, obviamente, pues siempre aparece algún gato nuevo, gatos que se ve, un gato doméstico, pues un gato desde primera hora que se acerca a ti, y perros constantemente. Se escapan porque se ponen nerviosos con los cohetes, se ponen nerviosos porque a lo mejor están solos, porque la familia se ha tenido que ir, le ha dejado alimento, pero en cuanto pueden ver la posibilidad se van. Abandonos, después dicen que no saben de qué. Hace poco apareció un perro amarrado y no sabíamos los días que llevaba ese perro amarrado en una cancela. Y un perro, de por cierto, que era PPP. Y como caso ¿eso qué quiere, de eso, qué quiere decir eso? Digo, son perros de potencialmente peligrosos. Que vamos, que el perro era noble, pero es un perro que entra dentro de la legislatura de PPP. Entonces, pues claro, tú imagínate, tú te encuentras un perro, te llaman los vecinos, que el perro lleva 2 días amarrado allí. Tú no sabes cómo va a reaccionar el perro, por suerte reaccionó bien, y tenemos que mover teléfono, quitarnos horas de descanso, quitarnos horas de estar con nuestra familia, quitarnos horas hasta que localizamos de quién es el perro. Sí. Y aún así, pues claro, nos cuesta, que te estoy diciendo, exponiéndote ese ejemplo, como sí, sí. Te puedo exponer cualquier otro. Sí. Aparecen perros que las personas no ponen el chip, no sabemos tampoco por qué. Porque son perros que a lo mejor los ves bien cuidados, pero no tienen chip. Entonces, si a ti se te pierde el perro, para nosotros es imposible. Imposible localizarlo, con lo fácil que sería pasarle la máquina y llamarte por teléfono. Porque para muchas personas son miembros de nuestra familia. Y en esos casos, lo que hacéis, presentar el caso por Facebook, ¿no? Al final lo exponéis un poco para intentar que por ahí se localice, ¿no? Ahí está, usamos Facebook, usamos Instagram y después movemos muchos teléfonos. Llamamos a uno, llamamos a otro, si por alguien nos contesta por Messenger, intentamos localizar a esa persona a lo mejor nos dice que no, o a lo mejor nos dice que es de un primo, o a lo mejor dice, pues a mí me suena que fulanito tiene un perro igual, pero no es, y si no es, pues nos los tenemos que comer directamente. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Si no podéis localizar, o al final porque lo hayan abandonado y al contrario, que rehusan y os encontráis con animales con los que no, bueno, no podéis identificar a su dueño, ¿qué es lo que hacéis? Buscarle una acogida, que cuesta muchísimo, porque te digo, están todas saturadas. Buscar una acogida, porque tenemos que darle ese periodo de por si alguien ve el perro en las redes, y si no, si vemos que ha pasado el tiempo y ese perro no el dueño no ha dado señales de vida, pues entonces lo ponemos en adopción. Muchas adopciones salen, no son aquí en Ubrique, muchas adopciones son fuera de Ubrique. Aquí en Ubrique se lleva más los perros de raza, pequeñitos, cachorros, y nos cuesta mucho, hay muchas razas que nos cuesta mucho poderlos sacar adelante. De hecho, tenemos varios perros en una residencia en Chiclana, perros de raza, pero que tienen una edad, que tienen a lo mejor 2 años y ya no son juguetes, ya las personas no los quieren. Buscándoles como loca familia, porque nos está costando el dinero, y así estamos, así nos vamos manteniendo. Si no puedo terminar, yo tengo uno adoptado de Zarpita, porque con 7 años sabía yo que no iba a tener salida para nadie, por mucha raza que fuese. Entonces yo, por ejemplo, lo tengo, mis compañeras exactamente igual, porque ya son animales que dices tú, o me lo quedo o termina en la perrera. Pero claro, tenemos un límite también. Claro, en ese sentido, por eso de los gastos que comentabas, ¿no? Cuando todo ese proceso continúa y al final el animal no se le logra contar un lugar para que pueda quedarse, una persona de acogida, al final el último lugar ya, bueno, pues es la residencia, ¿no? Y de hecho nos decías que... Exactamente. ¿Contáis en esa última opción ya con cuántos animales? Tenemos... sino 5 o 6 perros en una residencia, aparte gatos también tenemos, porque los gatos, ya hay algunos gatos que son ferales, gatos salvajes, que porque los que son ferales y tienen alguna enfermedad o algún problema, se suele buscar una adopción para que sigan un tratamiento, primero una acogida, si se adaptan pues se ofrece una adopción, porque claro, son animales que ya tienen que tener un tratamiento de por vida o durante X tiempo, entonces pues claro, pero son animales nobles. Y hay animales, gatos, que son ferales, que son tienen bastante mal genio, poco sociables, y también necesitan un tratamiento, digamos que si lo soltamos es posible que contagie al resto de la colonia. Y entonces, pues claro, eso nos cuesta mucho quitarlos de encima, vamos, eso tienen que ir a residencia, y hasta que le encontramos a lo mejor un santuario, le encontramos, pero claro, solo hay que meterse en Facebook, no hay que buscar más, meterte en protectoras de animales y saber que están todas saturadas, porque ninguna recibe ninguna ayuda. En el caso Hermide, que no realizaréis esa ayuda, nos decías, al final el animal acabaría en la perrera. Exactamente. ¿Y qué ocurriría? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Pues en la perrera, dependiendo de la enfermedad que tengan, dependiendo de los años que tengan, de la posibilidad de adopción, de la posibilidad de muchas cosas, pues terminaría eutanasiado. De hecho, hay animales que entran, sobre todo en los periodos de cacería, que es otra cosa que también nos preocupa muchísimo, las realas. Yo personalmente no estoy en contra de la cacería, ¿vale?, siempre que sea controlada, y ni estoy en contra, yo personalmente, algunas compañeras sí, otras compañeras no. ni estoy en contra de las realas, siempre que se les tenga a los animales chipados y con todas sus condiciones. Pero ¿qué pasa? En los periodos de cacería nos encontramos animales sin chipar y con mal aspecto. Son animales como podencos, como bretones. Esos animales entran en la perrera y directamente, si no tienen chip, son sacrificados. Si no, en el momento tardan pocos días. ¿Por qué? Porque tienen saturación de esa clase de animales. Y es comprensible que ellos también tienen un gasto ahí. Tampoco pueden estar manteniendo. Y el que vaya a adoptar un podenco o un bretón, saben para lo que van a utilizarlo. O para cría o para cacería. Es que es muy duro. Es muy duro, pero es que el control es casi imposible. Como nos comentabas, toda esta situación, que es la habitual a lo largo del año, se incrementa, ¿no? Empeora cuando llegamos al verano, por eso que decíamos, ¿no? Porque aumentaron los abandonos. Sí, sí. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, tenemos 8 cachorros de gato. 8, más aparte gatos adultos, más aparte ya los perros que tenemos en residencia, que esos ya llevan un tiempo con nosotros, pero que por suerte este fin de semana aparecieron 2 perros y los 2 perros encontramos sus dueños. No tenían chip, pero gracias a la ciudadanía, pues nos dijeron es de este, ya localizamos el teléfono y lo llamamos, pero que hay veces que no tenemos esa suerte y podemos tirar meses ese mantenimiento, porque nosotros lo primero que hacemos, como nosotros tenemos también animales, o las acogidas tienen animales, pues normalmente pasan por veterinario y eso es un gasto. A nosotros nos supone un gasto, aunque seamos una protectora, nadie nos da nada, nos regala nada. Nos resulta un gasto que, como estamos, la verdad, un gastito más, pues no sería mucho, pero es que son muchos gastitos al cabo de, por ejemplo, ahora en el verano. Eso en lo que se refiere a los gastos, las problemáticas que tenéis, si hablamos de recursos con los que podáis contar. Por un lado, desde las administraciones públicas nos comentas que no contáis con subvenciones. ¿Ninguna subvención pública? Ninguna. Tenemos el proyecto CES, que es castración, esterilización y suelta para las colonias de gatos. Subvención que solicitamos desde la asociación. Es que quiero corregir a Isabel porque parece que ella no sabe muy bien cómo van los trámites. Solicitamos nosotros y ellos lo aprobaron. ¿De acuerdo? Ese dinero son unos 1.000 euros al año. De esos 1.000 euros se quedan en unos 800 porque nos quitan impuestos. Y de esos 800 nosotros no vemos ni un céntimo, porque es una... Nosotros hacemos como de mediación. Nosotros vemos una gata que necesita esterilizar en una colonia y entonces pues hablamos con el que corresponda del ayuntamiento, mandamos fotos, mandamos seguimiento, mandamos todo, capturamos el animal y entonces es cuando el ayuntamiento le pasa, cuando termina la esterilización, le pasa el importe al veterinario. Nosotros en ningún momento ni le damos el dinero al veterinario, ni lo cogemos en el ayuntamiento, ni absolutamente nada. Ese es uno de los puntos críticos que tenemos, porque la gente se cree que tenemos subvenciones. No, no tenemos subvenciones. Desde junio se nos acabó el CES. O sea, no tenemos dinero ni para poder controlar una sola colonia, porque nos da para unos 10 gatos al año. O sea, nada, nada. Estamos en julio, no tenemos CES, las castraciones las estamos pagando nosotras. Porque cuando vemos que se nos sale de madre una de las colonias, pues tenemos que seguir castrando. Gracias a los voluntarios, a donaciones particulares, gracias a nosotras, que nosotras ponemos, vamos, muchísimo dinero en la asociación. Y gracias a eso es como se van castrando, pero no nos da, es que lo suyo sería coger una colonia, terminar castrando todas las hembras o todo lo problemático, las hembras o los machos, lo que suponga en esa colonia el problema. Y terminar con la colonia, y irte a otra colonia al año siguiente. Pero es que así, es que no podemos. Es que nos dedicamos a una colonia y no podemos. Otro de los problemas que tenemos es que nosotros alimentamos a las colonias, pero no tenemos el permiso del ayuntamiento. Ellos lo saben, que tenemos las colonias controladas, pero ellos no nos dan el permiso legalmente porque lo pone el convenio del ayuntamiento, que nadie puede, vamos, bajo multa se puede alimentar. Entonces, para no pillarse los dedos, porque se echarían a muchos ciudadanos encima que están en contra de los gatos, y eso son, claro, eso sería menos votos. Entonces, pues, ni quieren ceder, ni cediendo lo publican. Nosotros nos han dicho que podíamos poner carteles en las colonias, pero siempre que no apareciese el escudo del ayuntamiento. Entonces, pues claro, para nosotros es muy complicado, porque ahora nos ve la gente, se cree que somos particulares, la gente está en contra, ciudadanos le echan comida a mansalva, desde la Elian Champo, por ejemplo, le echan desde las ventanas, que me parece una salvajada, pero bueno. Y claro, la suciedad que crea eso, las plagas que crean eso, las moscas, todo eso que tú lo tengas debajo de tu casa, ¿quién tiene la culpa? Zarpitas. No podemos, es que no somos nosotros. Nosotros intentamos educar al ciudadano. Es una de las cosas que debería hacer el ayuntamiento, educar a la ciudadanía a que los animales callejeros no se alimentan. Entonces, por cierto, ya que comentas ese tema, disculpa, digo que ya que comentas el tema, por tanto, para las personas que nos estén escuchando, apuntar eso, que Zarpita se encarga de esa colonia de gatos y que, por tanto, no se debe alimentar a esos gatos, incluso, no. Aunque sea una persona con mucha voluntad que le da pena la situación de esos animales, que no lo haga, por todo lo que después supone, y porque además Zarpita se está encargando de esas colonias aquí en Ubrique. Exactamente, que nadie, por muy buen corazón que tengan, que sabemos que lo hacen porque es que les da pena, porque los ven muy delgados los gatos, tienen varias etapas en las que se quedan muy delgados, y no por ello es porque les falte comida. Tienen la época de celo, en la época de celo pierden muchísimo peso, pueden comer muchísimo, pero estar delgados. Y también cuando tienen parásitos, que es una de las cosas que intentamos nosotros controlar, desparasitarlos por dentro, para que ese gato esté sano. Pero claro, si nosotros ahora llevamos la comida y ese gato ya ha estado alimentado por otro ciudadano, la medicación de los parásitos no la comemos nosotros porque el gato dice que no quiere. Entonces nos es imposible, por ejemplo, desparasitarlo interiormente. Es que es muy complicado. Y sí. Ahora, referente también a lo de las subvenciones, que no quiero que se me pase. Isabel Gómez también dijo la semana pasada, creo que fue, que nos daba a final de año, a finalización de año, nos daban unos 2.000 euros de subvención. Yo ya, vuelvo a repetir, ya no como componente de Zarpitas, ni como de la asociación, ni nada. Como ciudadana, me gustaría saber esos 2.000 euros dónde acaban, porque Zarpitas a día de hoy no reciben nada. Nada. Aparte del CES, nada. Ni 2.000 euros ni nada. No tenemos nosotros, si nos pueden demostrar con algún recibo o con alguna transferencia a nuestro nombre o cualquier. Yo es que como ciudadana quiero que saber quién se queda esos 2.000 euros. Porque en algún sitio tienen que aparecer. Porque a lo mejor ella es ajena. Que no te digo que ella sea la culpable, a lo mejor ella es ajena, pero a nosotros no nos llega esos 2.000 euros en ningún momento. Ojalá, sería un pellizquito bueno. Sería un pellizquito, y sobre todo a final de año, que es cuando hacemos cuenta y decimos, pues mira, vamos a tener este reembolso del ayuntamiento, pues podemos respirar un poquito, pero no. No, no, ese dinero no en ningún momento llega a nuestras manos, de ninguna forma. Así que no tenéis subvención por parte del ayuntamiento y tampoco por ninguna otra administración pública. Nada, no tenemos nada. Hmm. De hecho, los gastos veterinarios es lo único que tenemos de ayuda, porque, claro, a ser protectora tenemos unos descuentos, pero que tampoco son mínimos, que no son unos descuentos de que nos salga gratis. Simplemente que nos hacen un descuento por protectora, pero aquí y en Valladolid. Está exactamente igual, por protectora te hacen unos descuentos, pero ya está. Nosotros todos los gatos, como ya te he dicho, los ferales que se recogen para el CES e incluso para el CES, nosotros antes de castrarlo tenemos que hacerle un test de enfermedades. Si tiene enfermedades tenemos que tratarlo, tenemos que buscarle una acogida para después de la operación. Tenemos que, después de la operación, si en el test ha salido positivo, pues tenemos que seguir tratándolo. Y todos esos gastos van por cargo de Zarpita. O sea, la subvención es simplemente la castración. Bueno, pues eso en cuanto a las subvenciones públicas, que como nos comenta son inexistentes. Si hablamos de las donaciones particulares, me decías también que además pues aumentan los casos de abandono y las situaciones problemáticas en verano, y por contra, también en verano, con el tema de las vacaciones y demás, descienden incluso lo que son los donativos por parte de particulares, ¿no? Sí, claro, porque es normal que una persona, somos trabajadores y si tienen que tener su descanso de sus 15 días o su mes de vacaciones, pues es normal de que hoy en día, con los impuestos y todos los gastos que tenemos, pues vamos viviendo más bien al día. Entonces, pues normalmente, si antes donaban 50 o donaban 20 o donaban 10, ahora donan 5. Entonces nos ha bajado bastante las donaciones, por suerte. Ahora mismo, en los sorteos express que estamos haciendo, nos están saliendo bastante bien. Pero claro, la ganancia es mínima. No nos cubre para casi nada, pero por eso estamos haciéndolo casi siempre de un sorteo por semana, para que por lo menos ir cubriendo estos meses de vacaciones, que sabemos que son tan malos, que nos van a aparecer muchos más casos, poder tener ahí dinero para poder ir tirando. Porque también te digo, gracias a los veterinarios, que muchas veces no podemos llegar y nos dejan que dejemos a cuenta un dinero. Y eso también se agradece, o sea, porque saben que después se lo vamos a pagar. Y nosotras, las que somos las 6 miembros de la organización, pues damos una cuota mensual. Y entonces, pues ya con eso ya vamos generando también una cuota mínima, pero bueno, algo hacemos también. Digo, para las personas que nos estén escuchando y no sepan en qué consisten estos sorteos express, si te parece, lo explicamos, ¿no? De todas formas, pueden visitar vuestro perfil en Facebook y ahí vais publicando los distintos sorteos que estáis realizando, ¿verdad? Exactamente. Se van poniendo siempre, semanalmente, se van poniendo, como he dicho, un sorteo ahora mismo a la semana. Por lo menos durante un tiempo vamos a estar así. Son muchas cosas, son donaciones, otras cosas son donaciones de alguien. Ahora, por ejemplo, te estamos sorteando un collar que es de plata y amatista, que ha sido una donación de una voluntaria. Pero en otras ocasiones compramos nosotros las cosas y hacemos el sorteo, o sea que también tenemos ese gasto. Se van haciendo semanalmente, se puede hacer seguimiento a través de Facebook, de Instagram, y cualquier persona que quiera donar, cualquier persona que quiera dar algo voluntariamente, pues se puede dirigir al número de teléfono que tenemos también en la web y en las redes sociales. Aparece el número de teléfono por si alguien quiere donar algo. Próximamente tendremos ya también, que ya tenemos el número de la Lotería de Navidad, así que esto a que, por favor, nos echéis una manita y colaboréis, que es un décimo que tenéis la posibilidad de poder ganar, y nos estáis ayudando. Así que son las diferentes iniciativas, ¿no?, que vais poniendo en marcha para intentar sufragar esos gastos de vuestra labor diaria. Decías, se puede donar y se puede ver a través de Facebook la forma. De todas maneras, podemos explicar que, además de los donativos directos, ¿no?, a nivel económico, ¿de qué forma se puede colaborar con Zarpitas? Pues se puede colaborar si tienes, por ejemplo, pienso, comida, arneses, collares, transportines que ya no uses, mantas, sábanas que estén en buen estado. Todas esas cosas también se pueden llamar al teléfono. Y vamos, se le recogerían donde ellos dijesen, y también nos viene muy bien, puesto que cada vez que recogemos un animal normalmente utilizamos trapos nuevos, utilizamos cosas nuevas, porque no sabemos la clase de enfermedad que puede traer. Entonces, pues claro, necesitamos, es que se necesita de todo. Alimentos, se necesita, porque a las residencias, aparte de ser residencia, también se le lleva comida. A los animales de residencia y a todo. Así que serían diferentes formas de colaborar, además de acogiendo a un animal, ¿no?, como lugar de adopción, ¿no? Exactamente, hombre, eso ya sería maravilloso. Si alguien quisiera acoger, vamos, que no tiene implicación ninguna, lo único que tiene es que si se adapta el animal bien a su casa y ellos pueden tenerlo durante un periodo, e incluso después, mucha gente después de tenerlo en acogida se enamora y se quedan con ellos, otros no, que no pasa absolutamente nada. Nosotros seguimos buscándole, están en acogida, seguimos buscándole adopciones. Si después decide la persona quedárselo, pues nada, se rechaza la adopción y se le ofrece otro de los animales que tengamos en disposición. Así que se puede colaborar con la acogida o bien con la adopción, que sería, hombre, lo ideal. Exactamente. Quedarse con el animal. Y en ese sentido, si te parece, ¿no?, antes de ir concluyendo, también un llamamiento, ¿no? Mejor que comprar un animal, seguramente contactar con protectoras, como es vuestro caso, y seguro que contáis con animales, como estamos comentando, que es preferible adoptarlos antes que ir a comprar animales, ¿no? Exactamente, siempre estamos, esa es nuestra forma de pensar, siempre adoptar, no adoptar, acoger, pero nunca comprar, porque se provoca la venta masiva de y la crianza masiva de animales que no piden, que ellos no tienen voluntad de estar pariendo constantemente, y simplemente por el beneficio de una persona, pues y sobre todo también queremos, nuestra otra forma de pensar que tenemos es en la castración. La castración muchas veces evita manadas, cachorros, que son indeseados, después no saben lo que hacer. En unos casos nos llaman a nosotros e intentamos buscarle vivienda, en otros casos pues los animales desaparecen, sobre todo eso es en los campos. Que entran, tienen a lo mejor a una hembra amarrada y entra un macho, la pisa y ahora tienen cachorro indeseado, y o bien nos tenemos que hacer cargo nosotros, que no podemos, o bien tenemos que, o bien desaparecen. Vamos, que nos ha ocurrido en muchos casos de tenerle ya una adopción al cachorro y haber desaparecido. Bueno, pues recordamos todas esas formas de colaborar a través de los programas Apadrina o Acoge y, como decías, ¿no, Hermi? Muy necesaria la donación de alimentos, de, piensos, arneses, de todo lo que, en definitiva, pueda ser necesario para la protectora, y también esa inyección económica. Así que los donativos que se puedan hacer, bienvenidos serán en estas fechas aún más, ¿no? También tenemos el strip, que es 1 euro al mes, que a una persona no le significa tampoco nada, y a nosotras no significa, porque si es una persona, pues pueden ser 40 y sí nos significa un dinero. Sí, hacerse socio sería, ¿no? Un poco. Exactamente, hacerse socio y es por 1 euro al mes. Y a nosotros nos beneficiaría muchísimo. Eso debería de ser una cosa que la gente se concienciara. Y vamos, que un mes no puedes, por lo que sea, pues no pasa nada. No ocurre nada. Pero también es una cosa que nos ayuda mucho. Pues, Hermi, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que comentarnos. Hemos expuesto las diferentes problemáticas con las que contáis en estos instantes. Y también la forma, ¿no?, de colaborar con el colectivo. No sé si hay algo que añadir. Pues nada, agradecer a todos vosotros por dejarnos exponernos y nuestros problemas, y gracias también a la ciudadanía que ayuda, que colabora, que son muchos los amantes de animales, muchísimos aquí en Ubrique. Pero claro, unos tienen medio, otros no tienen medio, pero que hay muchas maneras de poder ayudar, que castren, que adopten y que sigan queriendo mucho a sus mascotas, que no son mascotas, que son familia. Muy bien. Es lo que deseo. Por cierto, de cara a los próximos meses, ¿alguna iniciativa? A partir de septiembre, por ejemplo, ¿volverán los mercadillos? ¿Qué tenéis en mente? Intentaremos por lo menos después de feria empezar ya con los mercadillos, que ya es una temporada más fresquita. Casi siempre solemos ponernos en el centro de la avenida. La verdad que las personas ayudan bastante. Tenemos cosas de segunda mano, cosas nuevas, y nos ayuda bastante. Es un empujoncito, pero claro, no lo podemos hacer semanalmente porque hay otras asociaciones que necesitan el sitio. Pero lo vamos a ir haciendo y hacerlo siempre que nos den la posibilidad de hacerlo. Vamos, que nos vamos a meter un poquito más de lleno porque estamos, ya te digo, estamos en las últimas. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar, agradeciendo, como decimos, la presencia a través del teléfono hoy de Hermi Arjona, integrante de la Asociación Zarpitas, que nos ha expuesto la situación por la que atraviesan en estos instantes. Lo dicho, Hermi, seguiremos en contacto para ir apuntando las novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la mañana. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Gracias, un saludo. Venga, saludos, saludo. Hoy miércoles en el Laurel de Miguel, en Otero Curris, tu menú por solo 7 euros. Elige